Bienvenidos a la hora más intensa de la señal universitaria. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. La banda Foghat se formó en Londres en 1971 y se distinguía de las bandas de rock de su época por su uso extensivo de la técnica slide en la guitarra. El grupo alcanzó popularidad a lo largo de esa década, lo que se tradujo en 8 discos de oro, 1 de platino y 1 de doble platino. El grupo inició con Dave Pavered en la guitarra y la voz, Tony Stevens en el bajo, Roger Earl en la batería y Rod Price en la guitarra slide. El nombre del grupo es una palabra sin sentido alguno que Pavered usaba con su hermano cuando jugaban siendo niños. La canción más popular del grupo es Slow Ride, incluida en su quinto disco de estudio Fool for the City, y que en 2009 fuera nombrada la canción número 45 de la lista de las 100 mejores canciones de hard rock de la historia por el canal de televisión VH1. Roger Earl aseguró que la canción surgió de una sesión de improvisación con el entonces nuevo bajista del grupo, Nick Jameson, que grababa todo lo que tocaba en un cassette. Básicamente, Nick escribió la canción y nosotros solo improvisamos sobre lo que él ya tenía. Él editó la grabación para que tuviera sentido y luego Dave Pavered dijo, tengo algunas frases para ese ritmo y así terminamos con una canción. Del disco Fool for the City de 1975, Foghat, Slow Ride. We'll be right back. rock and roll en Radio V. Somos un grupo de élite de músicos revolucionarios determinado a confrontar toda la basura de este año electoral y lo haremos de frente, con una torre de amplificadores sonando a todo volumen. Esa fue la declaración fundacional del grupo Prophets of Rage, hecha por su guitarrista Tom Morello a la revista Rolling Stone. Acompañan a Morello sus compañeros en Rage Against the Machine, el baterista Brad Wilk y el bajista Tim Comenford, el rapero Chuck D y DJ Lord de Public Enemy y el rapero Be Real de Cypress Hill. El supergrupo tomó su nombre de la canción de Public Enemy incluida en el disco It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back de 1988 y tocó por primera vez en vivo el 18 de julio de 2016 en Cleveland para protestar durante la convención nacional del Partido Republicano que eligió a Donald Trump como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Inmediatamente después, el grupo inició la gira Make America Rage Again por los Estados Unidos. En agosto, Morello declaró que el grupo pondría en el mercado nuevas canciones en formato de sencillos, ya que especificó que el grupo no tenía planes para editar un disco completo. Del sencillo The Party's Over de 2016, Prophets of Rage. Prophets of Rage. Rock and Roll en Radio V. It's been years since they told her about it. Melissa Lou Edrich inició su carrera como cantante de rock en 1988, año en el que lanzó su disco debut que tuvo ventas modestas, pero cuyo primer sencillo, Bring Me Some Water, le valió su primera nominación al premio Grammy por Mejor Canción de Rock. Etheridge ganaría el prestigioso premio en 1993 con la canción Ain't It Heavy de su tercer disco, Never Enough, pero fue con el disco Yes I Am con el que se volvió una gran vendedora de discos en todo el mundo. En octubre de 2004, la cantante anunció que había sido diagnosticada con cáncer de seno y en 2005 regresó a los escenarios justo en la entrega de los Grammys. Además, se volvió un ícono del activismo gay tras hacer pública su homosexualidad en 1993. Su estilo musical es una mezcla de pop, folk y rock. Sus letras son casi siempre confesionales y su sello particular es su voz aguardientosa y desgarradora. La canción I Want to Come Over fue el segundo sencillo del disco Your Little Secret de 1996 y con ella, Etheridge alcanzó el número 22 de la lista de Billboard, el número 1 en Canadá y el número 79 de la lista de los 100 mejores sencillos de ese año. Del disco Your Little Secret de 1995, Melissa Etheridge, I Wanna Come Over. I know you're home. You left your light on. You know I'm here. The night is thin. I know you're alone. I watched the car leave. Your lover is gone. Let me in. Open your back door. I just need to touch you once more. Come over to hell with the cops. Rock and Roll en Radio V. Genexus es el noveno disco de la banda estadounidense de heavy metal Fear Factory y el tercero desde que el guitarrista Dino Cázares regresara y retomara las riendas del grupo en 2009. Luego de que en el disco The Industrialist el grupo utilizara samples electrónicos en lugar de un baterista humano, para Genexus, Burton Sebel aseguró que ciertas canciones necesitaban una vibra más en vivo y por eso reclutaron al baterista Mike Heller, que antes había tocado para System Divide, Malignancy y Junkers, además de ser baterista de estudio. Otras dos novedades para este disco fueron la adición a la banda de Tony Campos, que antes tocara con Static X, Ministry y Soulfly, y que fue el primero que Fear Factory grabó para la disquera Nuclear Blast, especializada en heavy metal. Luego del lanzamiento del disco, el grupo se embarcó en una gira por todo Estados Unidos en la que tocó con Cold Chamber, Once Human, Before the Morning y The Bloodline, y que duró hasta bien entrado 2016. En esa serie de conciertos, Fear Factory tocó completo el disco The Manufacture para celebrar el 25 aniversario de su lanzamiento. Del disco Genexus de 2015, Fear Factory, Anodized. Rock and Roll en Radio V. En marzo de 2014, mientras el cantante Chino Moreno se encontraba de gira con su proyecto alterno Crosses, el resto de Deftones inició a componer canciones para lo que sería el octavo disco del grupo. En febrero de 2015, Moreno declaró a la revista Rolling Stone que el disco era un poco más profundo y complejo que los anteriores, y en mayo, en una entrevista para la revista Kerrang, sostuvo que las canciones tenían diferentes humores. No es un disco feliz, pero tampoco es un disco basado completamente en la ira. En diferentes revistas y sitios de internet especializados, se reportó que durante la grabación del disco, el guitarrista Steven Carpenter manifestó su inconformidad por la dirección musical, pero al final las diferencias se resolvieron y el disco resultó ser un proyecto en el que todos los integrantes aportaron sus ideas, la cual es una de las principales características de Deftones. Quizá una de las peculiaridades sonoras del disco en relación con las demás producciones de Deftones es que el bajista Sergio Vaca utilizó por primera vez un bajo de 6 cuerdas, lo que llevó al grupo a nuevos territorios rítmicos. Del disco Gore de 2016, Deftones, Rubicon. Rock and Roll en Radio V. Conocidos por su ferviente base de fanáticos y sus interminables giras con boletos agotados durante casi una década que desafiaron a los críticos que nunca favorecieron a la banda, Grand Funk Railroad fue parte fundamental del rock and roll de los años 70. El crítico de la revista Rolling Stone, David Frick, aseguró que no se puede entender el rock de la década de los 70 sin hablar de Grand Funk Railroad. El nombre del grupo es un juego de palabras derivado de Grand Trunk Western Railroad, línea ferroviaria que atraviesa el pueblo natal de la banda, Flint, Michigan. Una de las canciones más populares de Grand Funk Railroad es I Am Your Captain, Closer to Home, escrita en 1970 por Mark Farner y que consta de dos movimientos. El segundo de ellos incluye una sección de orquesta que diferencia a la canción del resto del catálogo del grupo, generalmente más enfocado al rock de garage. Muchos críticos han especulado sobre el sentido de la letra de la canción. Algunos aseguran que trata sobre la guerra de Vietnam, otros que es una adaptación libre de la Odisea y otros más que habla simplemente del uso de drogas. Del disco Closer to Home de 1970, Grand Funk Railroad, I'm Your Captain, Closer to Home. And you to my home. I'm getting closer to Rock and Roll en Radio V. La banda finlandesa de heavy metal Amorphis fue fundada por Jan Rechberger, Tommy Koivusaari y Esa Halopainen en 1990. Inicialmente eran una banda de death metal, pero en sus ya 11 discos de estudio han incursionado en géneros como el heavy metal, el metal progresivo y el llamado folk metal. Frecuentemente sus letras están inspiradas en el Kalevala, un poema épico finlandés. El grupo grabó su primer sencillo, Dismant of Soul, en 1991, y unos días después de la grabación, la disquera Relapse Records le ofreció un contrato a un grupo en el que Rechberger y Koivusaari habían tocado y que ya no existía, así que en respuesta enviaron el demo de Amorphis y consiguieron el contrato. En 2015 la banda grabó el disco Under the Red Cloud, el undécimo de su carrera, y las letras le fueron encargadas al poeta Pekka Kainulainen, quien aseguró en una entrevista que las letras del disco, como el poema Kalevala, se refieren a fenómenos naturales y a la mente humana. Son historias en las que la esperanza y lo desconocido se alternan. No forman una historia lineal, pero sí se agrupan en ciertos temas comunes. Del disco Under the Red Cloud de 2016, Amorphis, Under the Red Cloud. Rock and Roll en Radio V. Sweet Emotion fue el primer sencillo del grupo Aerosmith que alcanzó el top 40 de la lista de Billboard. Incluida en el disco Toys in the Attic de 1975, la canción fue el primero de una larga lista de éxitos de la banda de Boston durante la década de los 70. Para aprovechar la popularidad que había alcanzado Sweet Emotion, Aerosmith relanzó como sencillo la canción Dream On de su disco debut de 1973 y que no había llegado ni siquiera al sitio 100 de Billboard, y esta vez alcanzó el número 6 y estableció a la banda como uno de los principales actos de rock en Estados Unidos. Muchos fans y críticos aseguran que la canción está inspirada en la mala relación que varios integrantes de la banda tenían con la entonces esposa del guitarrista Joe Perry, Elisa. Steven Tyler ha asegurado en diversas ocasiones que solo algunos fragmentos de la letra están basados en esas disputas. En un episodio del programa Behind the Music del canal VH1, la banda aseguró que los conflictos entre las esposas de los miembros del grupo fueron la principal causa de que la alineación original de Aerosmith se separara en 1980. Sweet Emotion es a la fecha uno de los principales sencillos del grupo, con alrededor de 3 millones de descargas digitales. Del disco Toys in the Attic de 1975, Aerosmith, Sweet Emotion. Sonata. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.